Sí, hoy día no se manifestó nada con respecto a esta situación que de alguna manera es perjudicial para nuestra comuna cuando se señala que se tenía presupuestado una X cantidad de recursos y en que son como 2.700 millones, en definitiva estaríamos ejecutando solamente 800, postulando a 800 millones. En esta reunión no se dio a conocer, pero voy a sostener una reunión con la alcaldesa subrogante para que de alguna manera nos informe qué situación, dónde está el problema. Si en definitiva lo que estamos buscando aquí es no generar reacciones, que la gente se enoje, que estamos atacando a alguien.